casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor.